Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos en la entrevista de hoy. Ya estamos con Valentina Ibarlucea y Judy Gilardoni de la Asamblea Barrial por el Neptuno. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. ¿Está bien Gilardoni o Gilardoni? Gilardoni. Gilardoni. Teníamos la duda de la pronunciación italiana si la estábamos haciendo correctamente. Bueno, muchas gracias por estar acá en este viernes. Y bueno, vamos a conversar un poco. Nosotros sabemos, porque además por esta radio han pasado en varias ocasiones organizaciones barriales y de vecinos y vecinas de la Ciudad Vieja. Entonces, lo sabemos muy bien que Ciudad Vieja tiene una historia muy fuerte de organización de barrio, ¿no? Muy fuerte de organización comunitaria y, de hecho, muchos de los espacios públicos, de los espacios compartidos, de los espacios comunes de ese barrio han sido logrados. Uh-huh. Han sido conseguidos gracias a la lucha de vecinos y vecinas. Eso como reconocimiento, primero que nada, y agradecimiento, porque después de esos espacios es verdad que los usamos todes, y ahí disfrutamos todes. Y después, un poco en este entretejido que sabemos que existe, para arrancar queríamos saber cómo entonces surgió la Asamblea por el Neptuno, porque entiendo que hay un entretejido de varias organizaciones y también vecinos y vecinas autoconvocados, digamos. Así que bueno, contarnos un poco cómo desembocan en esta asamblea, que entiendo es específicamente para un fin, uh-huh, pero que en realidad trae una historia de organización, ¿no? Sí. Un poco la historia con el Neptuno empieza en la historia de organización esta empieza en 2019, que es cuando el Neptuno cierra. Es un club histórico de la aduana. Cerró en 2019 y ahí empezó todo el proceso de liquidaciones y plata que va, plata que viene. En 2020, en julio de 2020, la intendencia toma posesión finalmente del club, que está sobre predio municipal y por lo tanto todo lo que fue construido ahí arriba es propiedad de la intendencia. Eso hay que recalcarlo porque la intendencia medio que se lava las manos con eso. Y ahí esto empezó a generar una movilización de vecinos y vecinas, y no solamente de la Ciudad Vieja, sino de otros lugares de Montevideo, porque al Neptuno iba gente de toda la ciudad. Entonces, ahí organizaciones de la vuelta, vecinos, vecinas, ex miembros del club, se realizó, lo primero que se hizo fue una asamblea en julio de 2020 y se hizo una especie de plataforma de reivindicaciones que incluía que el suelo y las instalaciones siguieran siendo públicas, que el uso de ese espacio fuera para fines sociales, comunitarios, ciudadanos, que fuera gratuito, por supuesto, accesible, integrador. Y a partir de eso se empezó a gestar esta organización, esta coordinación de organizaciones, digamos. En 2021 tuvimos un par de reuniones con la intendencia. En ese momento los directores con los que nos reunimos plantearon cierto acuerdo en la propuesta. Después el tema quedó como en una nebulosa de indefiniciones. Y pasó todo 2022 sin mayores novedades. Y en 2023, ahora en mayo, en el cabildo del municipio B, la intendenta viene con gran proyecto para toda esa manzana. Y ahí nos enteramos, no solamente los vecinos y vecinas y las organizaciones, sino los concejales vecinales, los concejales municipales, la propia alcaldesa del municipio, que había un proyecto para esa manzana, que ese proyecto consiste en la fragmentación en cuatro predios, en cuatro padrones, la demolición del 80% de las instalaciones hoy existentes, incluida la piscina olímpica, una de las dos piscinas olímpicas del país. Que además es piscina olímpica cerrada. Cerrada, que sí. Creo que es la única. Un diferencial, sí. Creo que es la única del país que es cerrada. Entiendo y olímpica. Sí. Y la privatización del 60% y pico. Cabe aclarar que el resto, entre ese 80 y ese 65 que no es privado, pasaría a ser no espacio público, sino vía pública en realidad, porque es una peatonal y una explanada, lo más que se está proyectando ahí. Eso nos vuelve a convocar a seguir pensando, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la necesidad del barrio realmente? Perdón, vale, en esa privatización, que, o sea, ¿privados para quién? Bien. ¿Para quién van esos? Bueno, eso es la otra parte que luego de que empezamos a reorganizarnos, pedimos reuniones con la intendencia. Y básicamente lo que podemos sacar en limpio es, bueno, parte de lo que se presenta en el proyecto son un par de torres, una de hasta 10 pisos y la otra en el plano aparece como de altura libre. Y esa torre de 10 pisos sería un estacionamiento. 10 pisos de estacionamiento. 10 pisos de estacionamiento es lo que, según la intendencia, se necesita en ese lugar. La idea sería complementar el negocio de quien sea que quiera hacer algo con el Hotel Nacional, que hoy es, que es el edificio que está inmediatamente al lado, entre la plaza y el Neptuno, que hoy es propiedad privada, es propiedad de una multinacional, que en 16 años no ha hecho absolutamente nada con ese edificio. La intendencia cree que si le dan 10 pisos de estacionamiento, capaz que alguien hace algo con ese edificio. ¿Es de Sacos, perdón? Hoy es de Sacos, Sociedad Anónima. Supuestamente estaría en proceso de eso, vendérselo a alguien más, que va a ser otra multinacional, así que para el barrio es más o menos lo mismo. Y bueno, eso. Y lo otro sería una torre probablemente también de oficinas o algo así, o vacía, que es lo otro que se hace mucho en la Ciudad Vieja, hacer torres y que queden vacías. Y eso es un poco la propuesta de la intendencia hoy. Nosotros nos empezamos a movilizar, pedimos tener reuniones con la intendencia, nos reunimos con la intendencia, con el municipio y por otro lado con la junta, con la bancada mayoritaria de la junta departamental. Y ahí la intendencia accedió, bueno, a generar unas mesas de trabajo para un poco revisar este proyecto. Y en eso estamos ahora. Con respecto a lo que era, bueno, el Club Neptuno está en lo que fue una zona bien importante de Montevideo y es una manzana importante, fue un club, creo que desde 1912 se cría, pero ocupa, está en la Ciudad Vieja, en la aduana, desde la década de 30. Tenía dos piscinas. Bueno, la piscina grande, le decíamos nosotros, yo fui socia del Neptuno durante más o menos 20 años. Es la que tiene más problemas. La de 25 metros funcionó hasta el 2019 que se cerró e incluso tenía que arreglarse y se arregló la última vez que se arregló la de 25 metros por un presupuesto participativo. Se disminuyó su altura para que se pudiese hacer también hidrogimnasia en ella. Y podían ir allí vecinos y vecinas del barrio para poder hacer gimnasia terapéutica y ese tipo de actividades. Y en la reducción, porque acá seguiría existiendo el Neptuno o algo, llamémosle Neptuno, con una superficie muy, muy disminuida, la única piscina que quedaría sería la de 25 metros y nos mostraron algo que sería dos gimnasios más, es decir, de aquel club enorme quedaría, porque la intendencia nos dijo que todo lo demás tendría que ser derribado, la piscina grande, la de 50 metros, que tiene 7 andariveles, hoy tendría que tener 8 para hacer olímpica, una piscina hermosísima, bueno, que nos dijeron que estaba en condiciones que no podía ser salvada, digamos. La zona de máquina estaba terrible. Y dos gimnasios, nada más de todos los que tenía el antiguo club. Y esto dejaría, digamos, una pequeñísima zona para que funcionase como club deportivo. Y lo que nosotros buscábamos era que el club fuese un club deportivo, incluso social y deportivo, ¿no? Es decir, que tuviese para la zona de aduana, Ciudad Vieja y para todo lo que es el municipio B y para la ciudad de Montevideo, cumpliese un fin social, ¿no? Y ya que es de público, que fuese gratuito, prácticamente gratuito, para que fuese para todos. Bueno, y lo otro sería vendido opuesto en Concepción, ¿no? En estas dos torres y demás. Entonces, esto es lo que está llevando a las conversaciones entre la intendencia y la coordinación de vecinos, tratando de llegar a acuerdos o a ver a qué podemos qué podemos lograr para que todo este espacio que es tan importante dentro de la aduana, pero que a su vez la aduana, la aduana es, entendemos, sí, es parte de un barrio de Montevideo que es la Ciudad Vieja, pero la Ciudad Vieja a su vez es la ciudad vieja de la ciudad de Montevideo, ¿no? Que en la que todos los montevideanos estamos. Y a su vez, cuando yo pienso en la piscina, digo, es la única piscina que tendría si la salvamos. Lo que hoy es Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur, Parque Rodó, Aguada, es decir, lo que hoy es el municipio B, no hay una piscina pública. No tenemos una piscina pública, ¿no? También al lado o cerquita de ellos está la plaza número 1, que no es una plaza muy grande, pero cuando uno piensa en toda esa pequeña zona, está lo que la compañera decía, que bueno, está lo que fue el Club Neptuno, y enseguida está lo que es el Hotel de Baños, ¿no? Que el Hotel de Baños es un edificio hermoso, pero hace cantidad que está abandonado. Bueno, ese Hotel de Baños que tú decías hoy está en manos de Sacos, pero se nos dijo que Sacos, bueno, lo va a vender. No sabemos qué va a hacer el privado, que tiene todo el derecho, más, por supuesto, con las limitaciones que le pondrá patrimonio, me imagino, para hacer. Y bueno, y entonces el tema es que se está pensando que parte de lo que hoy es el Club Neptuno iría para acompañar a ese proyecto de lo que hoy es es lo que entiendo, por lo menos, lo que va a ser el Hotel de Baños, porque estamos pensando, bueno, el Hotel de Baños tiene que tener, lo que se haga allí, una torre de estacionamiento, porque la normativa necesita que si se hace algo allí tenga un lugar de estacionamiento, y después, bueno, se va a hacer una plaza. Se dice para uso público, pero bueno, ¿cómo va a ser la plaza? ¿Cómo llegan los vecinos? También se van a hacer lugares de vivienda. Bueno, ¿de qué tipo de vivienda? ¿Van a ser oficinas? ¿No? Y todo eso va a estar en un lugar que hoy es público y que se dice, bueno, se va a enajenar o se va a dar en concesión. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de conversar cuando los vecinos, en primer lugar, habían pensado, cuando todo esto empieza, cuando se cierra el Neptuno en el 2019, en la conservación del espacio que ocupa hasta hoy el antiguo Club Neptuno, ¿no? Entonces, estas son las conversaciones en que la Intendencia nos está planteando cuál es la realidad de las instalaciones de lo que fue el Club Neptuno, cuál es la realidad de los dineros de la Intendencia y cuáles son las posibilidades de todo esto. Entonces, en eso estamos y son unas cuantas organizaciones sociales que están tratando de conversar y que a su vez estamos tratando de conversar con la estamos conversando con la Intendencia de Montevideo. Estamos escuchando vecinas en torno a la preservación de Club Neptuno. Recordemos que está ubicado en Lindolfo Cuestas y Rambla 25 de agosto. Estaban comentando que la Intendencia y los vecinos y vecinas abrieron una mesa de diálogo que está funcionando actualmente. Bueno, pero ¿cómo viene ese diálogo? Más allá de lo que vienen comentando de la situación a futuro, ¿hay un reconocimiento de la Intendencia de las problemáticas que ustedes plantean? Más o menos. En realidad, de momento tuvimos dos instancias de esta mesa de trabajo, que incluye a directores de la Intendencia, o sea, el Ejecutivo de la Intendencia, el municipio B, la alcaldesa y algunos concejales, y ediles de la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental. Tuvimos dos instancias y hasta ahora, en realidad, más bien lo que hemos hecho es recibir un poco de información de, bueno, cuál es la situación del club, qué diagnóstico hay sobre el edificio, pues sabemos que es un edificio que le faltó muchísimo mantenimiento, que tiene un montón de problemas, y cuál es el proyecto y entender un poco más allá del expediente que llegó a la Junta, que lo tenemos y lo pudimos ver, bueno, más allá de eso, que es muy escueto, ¿cuál es la justificación realmente para este proyecto, ¿no? ¿De dónde viene que todos los montevideanos hagamos el esfuerzo de...? Porque ahí hay algo también que hay que entender, ¿no? Cuando Judith, por ejemplo, trae esto de la intendencia exige a cualquiera que haga una obra en el Hotel Nacional que ponga... Le exige a todo el mundo, le exige a las cooperativas de vivienda también que pongan estacionamientos, ¿no? Y entonces ellos te lo plantean como... Porque nosotras mismas le exigimos eso. Entonces, es tipo, está, ustedes le exigen eso y el privado tiene que cumplir y ya sabe que tiene que cumplir y no. ¿Y por qué todos los montevideanos tenemos que hacer el esfuerzo de resolverle ese problema, ¿no? Que me parece que lo que hay atrás de esto, o la problemática que hay atrás de esto, es un poco esa idea que se naturaliza de que cuando hay una supuesta posible, hipotética, deseable gran inversión que ni siquiera está garantizada, todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo de que eso realmente exista. Entonces, me fui de la pregunta, pero es algo que me parece que está bueno que esté también en la discusión. Es como esta idea de... Es lo que decía Judith, ¿no? Vos tenés ahí unas instalaciones que no tenés en ningún otro lado. O sea, quizá la intendencia o el municipio preferirían tener un espacio de ese tipo en un lugar más céntrico o en mejores condiciones, pero el que tenés es ese. Y que la intendencia agarre y se lo saque de arriba como si fuera un baldío cualquiera, de 2 metros por 2 metros y vacío de todo, es como, pa, no podemos por lo menos discutirlo. Entonces, realmente... De momento no ha habido, o sea, ha habido el reconocimiento de decir, bueno, esto lo dejamos en pausa un rato, conversamos un poco sobre este proyecto y vemos qué pasa. No hay ninguna garantía de que esto vaya a volver atrás, no hay ninguna garantía de que efectivamente, bueno, no, hagamos un proyecto participativo, que es lo que queríamos uh-huh. nosotros en principio. O sea, nosotros lo que estamos proponiendo es que ese lugar se aproveche para resolver cuestiones que son... Porque también hay veces que parece hasta un poco frívolo pensar en un club o no sé qué, pero estamos hablando de un club al que acceda un montón de gente que no puede acceder a espacios de deportivos de calidad y cerrados y demás. Pero de un montón de otras cosas que se pueden hacer ahí, son 16.000 metros cuadrados que hay ahí de construcción. Sí, ¿ah? Además ubicado, porque hoy decíamos Lindolfo, Cuesta y La Rambla. Es un espacio que es hermoso, es un lugar de Montevideo hermoso, sí, además de patrimonial. Yo llegué a ir en sus últimos años y me acuerdo de ir a la parte de aparatos, y los aparatos eran una porquería, ya estaban en el horno, pero hacer spinning viendo la bahía no tiene precio. Claro. Como tenés un ventanal ahí que ves todo el cerro, y es un lugar divino. Porque además ahí hay algo de que también puede parecer frívolo, pero no, pero ¿a quién le vamos a dar por esa supuesto, vista? Por supuesto. ¿A quién le vamos a dar ese paisaje que es nuestro, porque es público y por hoy? ¿A quién se lo vamos a dar, no? ¿Una torre privada de oficina o un estacionamiento? Exacto. 10.000 autos durmiendo mirando la hermosa rambla que tenemos en Ciudad Vieja. Totalmente. ¿No? Eso está zarpado y es un discurso que está súper naturalizado. Además es un espacio que ha ido perdiendo, o sea... Hace muchos, muchos años, cuando yo era muy, muy chiquita, tengo un vaguísimo recuerdo de que el puerto era un lugar accesible y podías por lo menos ver el agua. Hoy para ir a ver el agua tenés la escollera, que ya no la vamos a tener más, y el puerto se va comiendo todo, y hay torres y hay privatización. La rambla portuaria es toda privada. Y es eso, y hay esa idea de, bueno, a estos pichis que le vamos a dar vista, ¿no? Cuando son las vistas más lindas de Montevideo, las de la bahía, o sea, no hay con qué darle. Y me perdí un poco de lo que venía. Pero es eso, en realidad tenés espacio ahí para instalaciones deportivas. Tenés una cocina, la cocina de la cantina está toda equipada. Nosotros, de hecho, lo primero que exigimos en 2020, que pedimos, fue, bueno, que se habilite el uso para la olla Ciudad Vieja, que en ese momento estaba funcionando en la calle. La intendencia lo negó porque se llovía. Que es tipo, bueno. En la calle llueve más. En la calle llueve más y sopla viento. Tenés una cocina donde podría, sin duda, funcionar la olla, por ejemplo, o el merendero le vendría bárbaro. Le vendría bárbaro a un montón de vecinos y vecinas que tienen algún emprendimiento de cocina para tener una cocina realmente equipada, con todos los permisos, con todos los... así como se le exige estacionamientos a los privados y todo lo tenemos que resolver, le podríamos resolver bromatología a un montón de vecinos que tienen un emprendimiento de comida. Me parecería mucho mejor ese esfuerzo colectivo. Tenés espacio para poner talleres, para hacer, para infraestructura cultural, obras de teatro, grupos de danza, no sé, o sea, no, es tremendo porque cada vez que empezamos a tirar ideas de lo que puede haber adentro de Neptuno, se nos ocurren 800.000 y somos un grupo de vecinos y vecinas, no es que somos gente especializada en nada, ¿no? Entonces, es como eso, hay como una cosa, yo esto lo comento pila con amigas, que es esta cuestión de, nuestro proyecto es un proyecto de que usar las infraestructuras que tenemos ya ahí disponibles para llenarlas de vida, llenarlas de cosas, llenarlas, pelearle a la mercantilización constante de todo lo que nos pasa. Y el otro proyecto es un estacionamiento. Es como, ¿qué querés que te diga? La verdad, hay uno que me conmueve y hay otro que no. Claro. Cuando a la vez, perdón, y hago una acotación para traer otro tema que anda en la vuelta, que no es el que nos convoca ahora y no es el que convoca a esta organización, a esta coordinación de organizaciones, pero tenés, hay que desvivirse por hacer una torre de 10 pisos de estacionamiento mientras estás haciendo peatonales con el cuento de que supuestamente querés pacificar el tránsito en la ciudad vieja. Ah, bien. Ahí estás hablando del proyecto LATE, que lo teníamos acá también como para, no para profundizar, pero para que nos tiraran algo, porque entendemos que es parte de un poco de lo mismo, ¿no? Un poco por ahí queremos plantear como lo que sigue esta conversación. Porque esto es como algo más grande, ¿no? El proyecto Neptuno. Proyecto Neptuno, acá no. Yo me empiezo a sí, con la terrible. Desalinizadora, la potabilizadora. Este es Neptuno el club. Volvamos. Es parte, es como un engranaje, o es un proyecto, o es una muestra de algo bastante más grande, que es una concepción de ciudad, digamos, ¿no? De cómo queremos pensar o planificar nuestra ciudad urbana. De quiénes son los barrios, de quiénes son los espacios públicos de los barrios y cómo están compuestos los barrios. Porque es verdad que Ciudad Vieja tiene como este lado patrimonial, este lado turístico, este lado de oficinas, pero esas no son las personas que viven en el barrio, digamos, ¿no? Esas son personas que pasan, que, bueno, bajan los cruceros del puerto, que van a trabajar a las oficinas, pero quienes viven todos los días en ese barrio no son esas personas. Entonces, bueno, ¿a quiénes hay que escuchar y para quiénes hay que pensar ese barrio? ¿Hay que pensarlo para los turistas o hay que pensarlo para las personas que viven, ¿no? Creo que un poco esas como las líneas generales sobre las que uno puede pensar, más allá del proyecto particular, que es lo que hay que pelear, porque es lo que materialmente va a afectar después a los vecinos y vecinas. Pero en realidad lo que hay es eso, ¿no? Es como una concepción más grande de ciudad. Ustedes, yo he visto que en las asambleas esto lo discuten un poco, y bueno, nos gustaría un poco saber como cuál es su postura en cuanto a esto, ¿no? Porque yo quería decir algo con respecto al Neptuno antes. Ah, dale. Mañana hay primero una visita guiada por la intendencia, una a las 11 y otra a las 12. ¿Una visita por el Neptuno? Por el Neptuno. Ah, qué bueno. Pero son acotadas al número de personas, ¿no? Creo que son 8 personas en cada una. Entonces van a ir una persona por organización social para ver entrar, porque no se puede entrar, ¿no? Se han hecho avisos publicitarios, películas adentro del club, pero bueno, ahora con visitas guiadas por la intendencia van a entrar 8 personas a las 11, otras a las 12 de la mañana, y después va a haber una asamblea con todos los vecinos. Les vecines, me cuesta hablar, las los vecinos, me resulta mejor por mi edad. Y después de eso, es decir, que esto es importante, ¿no? Y ahí vamos a ver un poquito, porque nos parece importante que, aunque nos estamos reuniendo, nosotros, aparte de haber estado con la intendencia, los martes, los viernes nos reunimos, esta coordinación, ¿no? Pero volver a ampliarlo a todos los vecinos para que ver, poder tener más miradas sobre este proyecto que hasta ahora nos presenta la intendencia y ver, bueno, qué pensamos todos. Digo, para darle un poquito de cierre a este tema de Neptuno que es tan importante, ¿no? Y que, bueno, ver cuántas ideas y pensar en esto de este metraje y qué tiene el Neptuno y qué posibilidades tenemos, como decía Valentina recién. Después, en el tema este de las en esto de las diferentes nuevas semi peatonales que están, ¿no? Que Rincón, Reconquista y Colón, hay diferentes posturas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo en Reconquista y ni lo había pensado esto de la semi-peatonalización, ¿no? Pero bueno, no es algo ni que me disguste, ni que. Y cuando me hablan de que me van a poner árboles nuestros y todo lo demás, digo, qué bonito, ¿no? ¿No? Cuánto qué bonito. El tema es pensar la ciudad, ¿no? Entonces digo, hay vecinos que piensan en forma diferente, ¿no? El tema es esto de pensar la ciudad en su conjunto y ver un poco la intendencia. Ha manejado, y compañeros, ha manejado el tema de que, bueno, de que esto generaría más espacio, más espacio también para los vecinos que viven en la ciudad vieja, porque ¿en dónde estar? ¿No? En algunos casos, esto es cierto, por un lado esto es cierto, ¿no? Es decir, porque te genera una semi peatonal, te genera un lugar donde sentarte, donde estar, y bueno, más en el caso este de Reconquista, que te genera un lugar arbolado. Por otro lado, también, en algunos lugares donde están las semi-peatonales, es decir, bueno, pero, por ejemplo, Pérez Castellano es donde bajan los cruceros. Entonces, es decir, bueno, ¿con qué intención fue Pérez Castellano elegida, ¿no? Entonces, esto es como para ser pensado y ser discutido, ¿no? Por otro lado, otros vecinos te dicen, bueno, pero, ¿cómo no se disminuyó la línea de ómnibus? ¿Por qué siguen entrando tanta cantidad de ómnibus? ¿Cómo esto no, cuando se pensó esto de la semipeatonalización, no se conversó con el lago, por ejemplo? ¿Cómo no se pensó qué ómnibus entran a la ciudad vieja? Es decir, tendría que haber una conversación previa, porque si uno quiere la conservación de la ciudad vieja para los vecinos, pero también como ciudad antigua, bueno, esto tendría que tener una complementarización con la. Y parecería que no la hay, ¿no? Es decir, ¿por dónde entras y por dónde salís a Ciudad Vieja? Cerrás las salidas a Ciudad Vieja. Es decir, lo que te quiero decir es, uno, hay muchas posiciones, tiene pros y contras. Pero también es como que se toman algunas medidas, pero otras no se toman, ¿no? Creo que todavía esto tiene pros y contras. Pero sé que Valentina te va a contestar otra cosa, ¿no? Es decir, porque. Yo lo que veo es cuando yo soy la calle Reconquista, entonces esta tiene algunas miradas. La calle Colón es distinta, una calle Colón que está muerta. Uh-huh. ¿Eh? La Argentina. Pero está bien, porque representan la diversidad, sí, del barrio y la participación real de alguna manera. Exacto, es habilidad. Que también hay algo de eso, ¿no? Voy a usar una palabra que tiene muchas connotaciones negativas, pero la participación implica aceptar el conflicto, aceptar, claro, que hay opción, hay miradas distintas sobre las cosas y que eso tiene que salir. En los lugares donde hay mucho consenso, desconfiamos. Sospecha. Que es un poco a veces lo que se quiere instalar con grandes proyectos, con muchos render, entonces parece que está todo el mundo de acuerdo y es todo el mundo lindo y flaco y joven. Nosotros desde la Comisión de Derecho a la Ciudad en particular, que es parte de esta coordinación por el Neptuno, en realidad somos muy críticos del proyecto LATE por varias razones. En primer lugar, el proyecto LATE se anuncia poquito tiempo después de que se anunciaran una serie de talleres para la talleres participativos, si estoy haciendo comillas, para la revisión del Plan Especial Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja y 18 de julio tienen un Plan Especial de Urbanismo que supuestamente rige qué es lo que se hace y qué es lo que se fomenta, se aplica más o menos, pero bueno. Por ejemplo, ahora el Neptuno no entra ni en el plan vigente ni en el plan que se está pensando. Entonces, ahí tenés otro desconocimiento de la intendencia. Y entonces se anuncia que se va a revisar el plan, que se van a hacer talleres participativos para incluir la voz de los vecinos. Pero dos semanas después sale un proyecto que implica cuestiones de espacio público, de movilidad, de gasto público, porque eso es todo pagado con los fondos de la intendencia. Es como, bueno, pero entonces si estamos revisando el plan, ¿por qué vamos a hacer un proyecto que modifica tanto, tantas zonas del coso? Primero esperemos el plan y si tiene algo que ver lo hacemos, si no, no. O sea, por un lado eso, ¿no? Se puede participar, pero, por ejemplo, en el único taller que hubo de esos, que supuestamente iban a ser muchos, el único que hubo, que fue bastante lamentable, tampoco se podía hablar. No se podía hablar de Neptuno, no se podía hablar de la tesis vieja. Entonces también es como, empezamos a ver qué es la participación, ¿no? Después otro tema es, bueno, esto, la intendencia con fondos propios que de repente le faltan para hacer obras súper importantes como saneamiento en asentamientos que se están generando constantemente porque justamente la gente es expulsada del centro, eso es importante aclararlo, la gente no viene de Marte a los asentamientos, sale del centro. La intendencia de usar fondos propios para hacer esas peatonales, 11 millones de dólares salen esas peatonales, poner baldosas y unos arbolitos. Y cuando hay otros proyectos más necesarios, en otros lugares de Montevideo y en la propia Ciudad Vieja, ¿no? O sea, si a nosotros los que estamos peleando por el Neptuno nos dan 11 millones de dólares, somos Magoya. O sea, yo no tengo idea cuánto sale recuperar el Neptuno, pero con 11 millones sé que hacemos un montón de cosas. Y sabemos, porque es lo que pasa en Montevideo, es lo que pasa en todo el mundo, que después esas inversiones que hacemos todos, porque esos 11 millones de dólares salen de los bolsillos de todos los montevideanos, y está bien que así sea, después son captadas por el mercado inmobiliario fundamentalmente y por los privados en general. O sea, eso es generarle plusvalía al privado. ¿Cómo? Aumentan los alquileres. Bueno, una bien fácil. En las dos cuadras de Rincón donde ya empezó la obra, en dos cuadras hay 5 garajes. 5 garajes que están frotándose las manos porque todos esos autos que no van a poder estacionar ahí, donde estacionan ahora, van a tener que estacionar ahí adentro. Entonces, esas cosas no las inventamos nosotros de delirantes. Esas cosas han sido vistas durante muchísimo tiempo por colectivos de vecinos en todo el mundo y después de eso han sido recuperadas por la academia y puestas en papel y todos sacan artículos científicos que dicen, che, pasa esto. En general, cuando haces esto, pasa esto. ¿Está? Entonces, Y cuando te enfrentás a los que proponen estos proyectos, al director de planificación, a diversos directores de la intendencia, y les planteás estas inquietudes o les preguntás cuáles son las justificaciones, realmente las justificaciones dejan mucho que desear. ¿Tá? Por ejemplo, vuelvo a la calle Rincón. La calle Rincón es una calle de oficinas. Entonces el planteo de ellos es, vamos a empezar por la calle Rincón porque es la que tiene más tránsito peatonal. Y decís, sí, claro, tiene mucho tránsito peatonal porque son oficinas. Entonces hay un rato, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, tenés gente yendo de una oficina a otra, al banco, a esto, a no sé qué, lo demás allá. Tenés efectivamente mucha gente que se mueve a pata. En la misma presentación, fue un día que presentaron en el Cabildo, en la misma presentación, 3 doritos después, te están diciendo que las oficinas se están yendo de la Ciudad Vieja. Entonces vos vas a hacer unas peatonales que son para gente que no va a estar más. O sea, me lo estás diciendo vos mismo, la misma persona en cuestión de 15 minutos me está diciendo las dos cosas. Voy a hacer unas peatonales porque son esenciales, pero la gente que las está usando, que las usaría, no va a estar más. Entonces es un capricho. Hay una cuestión muy caprichosa en eso. Y eso, y no estás realmente generando, por ejemplo, las resoluciones... Eso implica un montón de movimientos adentro de la Ciudad Vieja, que no estás limitando la cantidad de autos que entran, no, que se podría limitar por decreto o por ley o por la Junta, no tenés por qué hacer obra para eso. Y de hecho, si no lo limitas, efectivamente, esos autos van a pasar a andar por otras calles, simplemente no va a cambiar en nada. Estás dificultando la entrada, por ejemplo, al fondo de la Ciudad Vieja está el Hospital Maciel, que es un hospital que tiene un uso muy intensivo y está dificultando el ingreso y la salida del Hospital Maciel, que ya es bastante complicada. Y no sé, es como cosas que se ven, que uno quiere pensar, bueno, no, esto ya lo tienen pensado y resuelto. Y después ves cómo se van aplicando las cosas y capaz que no lo tienen tan pensado y tan resuelto. Entonces es un poco inquietante a veces el nivel que se maneja. O sea, hay un montón de problemáticas que se van enganchando. No está esto, el tema del transporte público en la Ciudad Vieja, es muy problemático el transporte público en la Ciudad Vieja. Entran un montón de bondis y sin embargo hay pila de lugares a los que no tenés forma de llegar. Es un muy loco. Si vas a Positos, puedes llegar a todos lados en Positos. Mm. Pero si vas a, no sé, a Carrasco Norte, es mucho más complicado. Entonces, o sea, hay una forma de hacer ciudad, y esto ya es más general aún, hay una forma de hacer ciudad que limita la ciudad a esta compra-venta de terrenos, ¿no? Como es lo del Neptuno, que en este periodo va a quedar en un fraccionamiento, y está, porque no se va a poder avanzar más que eso, porque el periodo ya termina. Y gestión. Gestión como una cosa apolítica, indiscutible. Entonces yo vengo y pongo mi forma de gestionar, que es el no va más de la gestión de la basura, de la gestión de la movilidad, de la gestión de no sé qué. Y después viene otro y hace otra, pero en ningún momento se discute eso. Nunca está habilitada la posibilidad de decir, bueno, no, ¿qué ciudad queremos? ¿Para qué? ¿Y a dónde vamos a poner los esfuerzos? ¿Para generar qué cosas? Porque es esto, después nos sorprendemos de no podemos con el tema de los asentamientos, y es tipo, pero no estás haciendo nada para que la gente que vive en el centro se quede en el centro. La gente que es desalojada constantemente de la Ciudad Vieja, y esto también está estudiado, la gente que se va y la gente de recursos más bajos. ¿A dónde va? ¿A Positos? ¿A vivir? ¿A Carrasco? ¿Al Cordón? No, se va a ampliar los cinturones de miseria. Que además esas personas, por lo general, son las que estuvieron primero en el barrio, ¿no? Que eso me parece que es lo más duro, ¿no? Es que hay gente que un día llegó y ocupa una casa. Bueno, no, esas personas están ahí desde hace muchos años. Sí, quizás desde los que hemos vivido en Ciudad Vieja llegaron mucho antes que nosotros. Y son ellos los que se van y no nosotros, que somos más de la clase media, digamos, o yo qué sé. Nada, creo que hay un montón de cosas para hablar porque tiene que ver con la gentrificación, con la exclusión social, ¿no? Hay como, bueno, capas y capas y capas y capas de lo social y lo político. Para cerrar, capaz que, nada, pensar sobre más términos como comunitarios, ¿no? Decir, bueno, además de que nos rompen la ciudad, nos rompen el paisaje, no sé qué, nos rompen los lazos, ¿no? Nos rompen los vínculos. Yo escuchaba unas entrevistas, estuvimos viendo entrevistas de ustedes y de la Comisión y del Neptuno. Y claro, no pensar como sobre este eje de qué pasa con la ferretería, qué pasa con el almacén, que además de ser pequeños comercios de vecinos y vecinas, son lo que a nosotros nos habilitan cruzar enfrente, sí, claro, y que el señor de la ferretería nos diga buen día, vecina, que sepa quién soy, que después eso me da seguridad cuando voy a salir a las 2 de la mañana de mi casa, sí. Porque sé que el señor de la ferretería vive en la esquina. No, esos lazos que parecen una cosa muy banal, pero son la vida. O sea, es la vida nuestra transitando en la cotidianidad, ¿no? Nada, o como alguna reflexión o algún pensamiento sobre eso para cerrar, que me parece que finalmente es lo que estamos buscando todos quienes estamos organizados socialmente, ¿no? Constituir la vida en las bases más profundas, más simples a la vez. Sí, sí. Bueno, es que se trata justamente de eso cuando, y acá vuelvo a hablar por la Comisión de Derecho a la Ciudad, la idea misma de Derecho a la Ciudad un poco reflexiona sobre eso y está bueno traerlo y apropiárselo porque es un término que ahora está muy de moda y lo usa todo el mundo y lo usan los gobiernos y lo usa el BID para promover cosas, pero es un término que viene de un filósofo comunista, para empezar. O sea, no se puede hablar de derecho a la ciudad sin hablar de capital, no se puede hablar de derecho a la ciudad sin hablar de su contracara, que es la mercantilización de la vida. Y el derecho a la ciudad en realidad no refiere ni a los árboles, ni a los toboganes, ni a la rambla, ni a los edificios. Refiere a lo que pasa en el medio, a lo que pasa en los intersticios, a lo que pasa en las esquinas, a esto, a pasar por un barrio, y creo que si han hecho turismo en algún lado del mundo, o de acá, podés ver eso cuando vas caminando por un lugar y te das cuenta que eso, que no hay ninguna ferretería, no hay ningún almacén, bueno, acá no vive gente, si no se puede comprar un litro de leche es porque no vive nadie. Y es un poco cuando la propuesta, la intendencia, la junta, nos hablan de revitalizar la Ciudad Vieja, y hay una anécdota para mí que es muy ilustrativa de esto. Cuando estaban en campaña la actual intendenta, nosotros invitamos a los candidatos del Frente Amplio y de la coalición. La de la coalición no fue a la plaza, pero bueno. Y los tres del Frente Amplio hicieron algún comentario del estilo: lo que pasa es que en la Ciudad Vieja no vive nadie. Y primero, que estábamos nosotros ahí en el frente, tipo, hola. Y además estábamos en la plaza a las 7 de la tarde y estaba hasta las manos de gente. O sea, había 3 partidos de básquet en cada cancha, todos los banquitos ocupados con madres y vecines tomando mate. O sea, es como, no me podés decir que no vive nadie cuando estás viendo a la gente que vive. No vive nadie en la peatonal. Y vos lo que, y al final, cuando te hablan de revitalización, muchas veces piensan en eso, en justamente lo que para nosotros es la muerte en camiseta, que es cualquiera que haya ido después de las 7 de la tarde a la City de la Ciudad Vieja, sabe que no, ahí sí no vive nadie, no anda ni el loro. Bueno, nosotros lo que queremos es que haya gente en todos lados, que haya eso, que haya vida de barrio y que haya posibilidad de retejer eso. Por eso entendemos que, vuelvo al Neptuno, el Neptuno es una tremenda oportunidad para generar eso, porque es una oportunidad de hacer un espacio de encuentro, es un espacio donde gente distinta, que por supuesto, por suerte ahora en la Ciudad Vieja sigue habiendo gente diversa, está en camino a que sea cada vez menos, pero hay gente diversa, se encuentre, exista ese conflicto, porque el conflicto existe cuando se junta gente distinta, y se salde comunitariamente también. Y eso es tejer barrio, y eso es tejer democracia, y eso es generar salidas colectivas y bases estructurales para vencer o minarle por lo menos el partido a esto que nos rodea, que es esta mercantilización de absolutamente todo, precarización de absolutamente todo, de todos los vínculos, de toda la vida, de todo. Y eso se construye con cosas muy concretas, no con grandes políticas sociales con lindos colores. Judith, querías agregar sí, algo. Sí, no, yo lo que me que un poco agregando, sí. Que acá me parece que lo importante es la construcción de vecindad, ¿no? Y yo un poco cuando hablaba esto de las peatonales, hablaba de la calle Reconquista, los árboles y todo, porque el verde en la Ciudad Vieja falta, por eso los arbolitos. Yo justo tengo enfrente de mi casa un lugar que tiene árboles, ahí tiene paraísos y con mi hijo decimos, ay, los pajaritos, suenan los pajaritos, ¿no? Pero es una cosa extraña que nos pasa en ese lugar. Y hablaba un poco de lo que pasa con los vecinos de la calle Reconquista, los beneficiados que vivimos en los edificios, ¿no? Porque hay como un lado y el otro. Pero la importancia de la construcción de vecindad y el tema de convivir y saludar al vecino, que a veces es tan difícil en estos lugares céntricos de la ciudad. Y el tema de la polis, ¿no? Esto de la construcción política y el conocerse y el poder. Y creo que esto de que cuando piensan que en la Ciudad Vieja no vive nadie o son solamente los que trabajan en la Ciudad Vieja, y a veces los que trabajan en la Ciudad Vieja también agradecen esto, la Ciudad Vieja, que aparte de la Ciudad Vieja no es un barrio, sino son barrios, muchos barrios, ¿no? Es decir, Gurullú, la Aduana, las Bóvedas, el Bajo, ¿no? Es decir, también eso porque no, en definitiva, no es una unidad. Creo que esto es lo importante, que esto que planteabas con el Neptuno y de los diferentes lugares en donde los vecinos nos concentramos, y quizás también otro de los elementos de esto de construir polis y de construir ciudadanía desde ese lugar es el tema de la participación. Y también para poder participar, esto de la construcción de diálogo, de la escucha, y de la participación desde los lugares, desde, por ejemplo, funciona en la plaza el grupo Las Tejedoras, la gente que va al yoga, la gente que hace el básquetbol, y los diferentes lugares donde. Entonces me parece que esto de la construcción de vecindad y el tema esta de la participación, la escucha y el diálogo, que es lo que a veces no se da, y de la democracia vista desde la democracia participativa, ¿no? Y esta democracia desde el conflicto y no de las unanimidades, ¿no? Yo, como hoy decían, las unanimidades dan mucho miedo, ¿no? Entonces creo que esto lo que trata de impulsar es esto, ¿no? El que conversemos entre todos, en que logremos desde esto de la diversidad, pero desde la construcción de esto del diálogo, y lo que no queremos es que nos impongan pensamientos, sino que podamos conversar entre todos y construir entre todos y seguir construyendo vecindad, ¿no? Y que nos conozcan un poquito también, ¿no? Y no nos impongan una forma de hacer barrio. Gracias por Judith Valentina, de la Asamblea Barrial por el Neptuno, muchas gracias por este tiempo. Más allá de la, bueno, de esta situación compleja con la intendencia, una charla por lo menos bastante rica en cuanto a conceptos de ciudad y qué ciudad queremos, me parece que ha sido muy interesante, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098 698808.